Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya ha pasado volando una semana más y ya estamos de nuevo aquí con todos vosotros, dispuestos a traeros lo mejor del misterio, como siempre. Queridos misteriosos, hoy vamos a viajar. Vamos a viajar durante todo el programa a conocer un lugar insólito de la mano de Aluriel Vera y vamos a viajar también a Tierra Santa, de la mano de Manuel Fernández, abriendo las páginas del último libro de Manuel, titulado Guía histórica, mística y misteriosa de Tierra Santa. Ya veréis qué lugares más sagrados vamos a recorrer con él. Antes de empezar el programa de esta noche, como siempre, quiero animaros a que visitéis nuestra página web, canaldelmisterio.com, que visitéis nuestros sponsors que hay en la web, que tienen un montón de consejos muy útiles para todos vosotros y además eso nos ayuda. Y me vais a permitir, antes de empezar el programa de esta noche, quiero agradecer públicamente a una persona que parece que siempre está en la sombra porque no aparece directamente en el programa, pero que siempre está ahí con sus carteles para Canal del Misterio. Hablo de ti, Didé. Sé que esta semana, concretamente, te ha sido bastante difícil el poder trabajar en condiciones, pero tú, aún así, has estado ahí, al pie del cañón, y, como siempre, dándolo todo y dando lo único que tú sabes dar, que es lo mejor de ti. Así que, desde aquí, quiero agradecerte a ti, como nuestra artista digital oficial del programa, todo tu trabajo y todo tu arte, amiga mía. Gracias, Dide. Bueno, ya que estoy hablando de ella, quiero a todos invitaros a pasar por su página de Facebook, Dide Dart, y que le deis ahí un me gusta y que disfrutéis de todo lo que Dide publica ahí en su página de Facebook. Veréis, puro arte, pero arte del bueno, ¿eh? Y ahora sí, comenzamos. Qué música más evocadora, ¿verdad, misteriosos? Bueno, pues simplemente es el preludio para darle la bienvenida a nuestro compañero Manuel Fernández Muñoz. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hermanita. ¿Qué tal? Un placer volver a estar contigo. Igualmente, hermanito. Esta noche estás con nosotros para hablarnos de tu último libro, un libro titulado Guía histórica, mística y misteriosa de Tierra Santa, de Ediciones Almuzara. ¿No es así? Así es. Una guía hasta lo más profundo. Yo creo que he intentado extraer de nuestra Tierra Santa, hacernos soñar para poder mostrárselos a quien se quiera asomar a estas páginas y que puedan soñar y degustar Jerusalén y olerla y saborearla y tocarla. Uh-huh. Sí. La verdad es que vamos a realizar un viaje de tu mano, Manuel. Un viaje, bueno, pues místico, misterioso y, por supuesto, histórico por esta maravillosa Tierra Santa. Y antes de empezar este viaje, quiero que nos digas, pues, ¿cómo se te ocurre el hacer este libro? ¿Cómo surge la idea del libro? Pues surge porque por una necesidad de expresar lo que yo sentía, lo que siento cada vez que voy a Tierra Santa y más concretamente a Jerusalén. Y tú lo sabes bien, me haces esta pregunta porque me conoces bien, porque lo hemos hablado muchas veces, porque eres muy pícara y sabes qué es lo que mi corazón siente cuando traspaso las murallas de la ciudad antigua, cuando paso por alguna de sus puertas, por las puertas de Jaffa, cuando toco la piedra de Jerusalén. Cuando miro el fondo del paisaje del Monte de los Olivos, porque es que ya esa palabra, el Monte de los Olivos, ya te evoca los sueños de cuando éramos pequeños, de esas películas quizás maravillosas que hemos visto todos, y siguiendo, ¿no? Siguiendo los pasos de Jesús, pues caminar por todo Jerusalén, buscando sus huellas, buscando quizás un poco de su sombra, alguna palabra que se haya quedado atrapada en el viento, buscándole a él, buscando a Dios, buscándote también a ti mismo, que a veces en Jerusalén te pierdes para volver a encontrarte. Y esta guía histórica, mística y misteriosa sale por esa necesidad de compartir todo lo que Jerusalén me ha dado y bueno, pues ponerlo a vuestra disposición. Cuéntanos algunas de las zonas pues que más hayan tocado tu corazón y tu alma allí en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo tenemos? Poco, ya lo sabes. Bueno. Mira, bueno, Jerusalén es tres veces santa porque, bueno, Jesús, como hemos dicho, caminó por sus calles, pero también es santa porque aquí está la tumba del rey David, que descansa hasta el día de la resurrección, debajo del cenáculo, es decir, debajo del lugar donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos, pero también es santa porque en la roca que hay debajo del domo, en la cúpula dorada, en la explanada de las mezquitas, desde este lugar el profeta Mahoma hizo su viaje nocturno al trono de Dios. Jerusalén es santa porque yo creo que todavía, y te lo puedo garantizar, todavía como antaño se siguen reuniendo en diversos lugares de la ciudad viejos eruditos barbados que se dedican a pasarse los secretos de la creación al oído, uno por uno, en sus reuniones, donde la oscuridad yo creo que es su aliada. Esos secretos que están ocultos en el Antiguo Testamento, pero que también están ocultos en los versos del Corán e incluso en las parábolas de los evangelios. Y yo creo que nosotros, los peregrinos que vamos a Jerusalén, que llegamos a Jerusalén, no queremos conquistar la ciudad como hacían antes los cruzados, sino más bien todo lo contrario, ser conquistados por ella, por la magia de sus noches, por el aroma de sus zocos, por el embrujo de todos los lugares sagrados. Y yo creo que da igual, al fin y al cabo, si se llama a la oración con el repicar de unas campanas, con el sonido del shofar o con el canto del muezín, porque es entre estos olivos donde nace nuestra fe y es bajo este cielo cargado de ilusiones, de estrellas, donde se alimenta. Cuéntanos un poco, ¿qué se siente cuando, por ejemplo, visitas el muro? Es tan difícil describirlo con palabras, sí. que solamente el corazón es el que te puede decir más o menos qué es lo que sucede cuando tocas esas piedras. El muro para mí es uno de los lugares más mágicos de Jerusalén. El muro es lo único que queda, el muro occidental es lo único que queda de lo que antaño fue el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Dicen que hay una profecía que dice que Dios le prometió al pueblo de Israel que pasara lo que pasara, conquistadores, destrucciones, terremotos, siempre quedaría una parte del templo en pie, y esa parte hoy es el muro occidental, también llamado el Kotel. Uh-huh. Desde tiempos inmemoriales, la gente ha venido aquí a rezar, a poner su cabeza entre esas piedras graníticas que están increíblemente calientes, pero que realmente cuando tú pones las manos en este muro, lo que está caliente es tu corazón, porque está rebosando de ese sentimiento de Dios que aquí no puede nada más que subirte a los ojos y reproducirse, manifestarse en lágrimas, porque en el muro de los lamentos te lamentas de no poder estar tocándolo toda la vida. Para mí el muro de los lamentos es una parte de mí mismo que está en Jerusalén, y yo me he traído parte de ese muro aquí a España, y creo que parte de ese muro quiero compartirlo también en este libro. Y es que ya te digo, es más un sentimiento que como ves, es muy difícil explicar. Muy difícil, sí. Bueno, te comprendo, te comprendo, porque eso es lo maravilloso, ¿no? Que hay veces que cuando quieres describir algo, las palabras pues no son suficientes. Y hay veces que un silencio lo dice todo, ¿verdad? Exactamente. Lo que pasa es que es muy difícil en la radio decirle, expresar ese silencio. Uh-huh. Y expresar, no sé, es algo mágico, y yo creo que este tartamudeo que yo tengo a veces cuando intento hablar de esta magia es lo único que puede describir lo fabuloso que es estar allí y poder tocarlo. Es que solamente pensar, fíjate que para mí pensar que Jesús pudo haberlo visto hace 2000 años, uh-huh, que quizás pudo haberlo tocado, que quizás pasó muy cerquita de él, que estoy seguro que pasó muy cerquita de él y que lo vio, si no como está ahora, muy parecido, para mí esto ya, mira, interpela y me hace que el corazón me lata más deprisa, que la respiración se me entrecorte y, como te digo, que empieza a tartamudear. Vamos a trasladarnos ahora, Manuel, a la Vía Dolorosa. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos encontramos allí? Pues sigo tartamudeando para decirte que la Vía Dolorosa para mí es uno de los lugares que tienen más misticismo de Jerusalén. Uh-huh. Nosotros, y sobre todo porque accedes a ella a través del Monte de los Olivos. Tú dejas el Monte de los Olivos atrás y subes por una empinada cuesta hasta pasar por la Puerta de los Leones, una puerta que antes se llamaba de las Ovejas, pero que no ha cambiado la situación desde la época de Jesús e incluso mucho más atrás, desde la época del retorno de los judíos a Babilonia, donde toda Jerusalén fue reconstruida. Bien, estamos hablando que hace 2500 años personas ya pasaban por debajo de este lugar, y por supuesto, como te digo, Jesús pasó por este lugar, que ahora se llama la Puerta de los Leones, antes se llamaba la Puerta de las Ovejas, y a mano derecha de esta puerta se abre la piscina de Betesda en el monasterio de Santa Ana, uno de los lugares históricos donde Jesús estuvo. Pero caminamos unos 200 metros más, uh-huh, y empezamos ya lo que propiamente es el Vía Crucis. Bien, el Vía Crucis empieza en el monasterio de la Flagelación. Según la antigua creencia medieval, cuando entramos a ese monasterio, a mano izquierda se ubicaba el pretorio, donde el procurador, donde Poncio Pilatos juzgó a Jesús, y a la derecha nos encontramos con el ágora en el que fue despojado de sus ropas y azotado cruelmente. Y me gustaría, si quieres, que viajemos un poco en el tiempo, sí, y que nos pongamos en el lugar de Jesús en la Última Cena. Bien, nosotros sabemos que después de la Última Cena él se traslada con sus discípulos al Monte de los Olivos y allí pasará la noche rezando y sudará sangre. Uh-huh. Sudará sangre, hermanita. Es decir, que el miedo que este hombre tenía era tan increíble que sudó sangre. Uh-huh. Esto, la medicina moderna tiene un nombre para esto, hematidrosis, y que solamente se da en personas que están sometidas a una presión increíble. Y es que Jesús es humano y sabe lo que va a pasar. Él sabe que va a sufrir este terrible padecimiento desde que Antipas decapita a Juan el Bautista. Él sabe que su hora está cercana. Pero también sabe que su hora está cercana y que él va a acabar crucificado por algo que sucede en el año 4 a.C. El año 4 a.C., un general romano llamado Varo se dedica a destruir Séforis y casi toda Galilea. Séforis es una ciudad que está a 6 kilómetros de Nazaret, Nazaret, que es la ciudad donde vivía la familia de Jesús, y el general Varo se dedica a crucificar a cerca de 2.000 personas, acusándolas de rebeldía porque se habían levantado contra Roma. Imagínate, pues bueno, durante muchísimos años los caminos de Galilea estuvieron repletos de los cuerpos sin vida crucificados de estos revolucionarios como escarmiento y como represalia para quien osara atentar contra Roma o levantarse contra Roma. Uh-huh. Y lo más probable es que, bueno, si el mismo Jesús no vio este espectáculo, pues bueno, sin duda tuvo que conocerlo por el relato de su familia y de sus vecinos. Es decir, Nuria, que él sabía perfectamente que en cuanto se levantara contra Roma y dijera una palabra contra Roma, su suerte sería la misma. Él se iba a enfrentar al mismo poder que había romano y al mismo poder que había hecho que estas 2.000 personas acabaran en la cruz. Por eso esa frase, quien quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga, realmente es toda una declaración de intenciones, es una mirada muy valiente. Al futuro que le esperaba, lo que no quiere decir que no sintiera miedo, evidentemente. Claro. Quiero que compartas con todos los oyentes, Manuel, algo que me contaste hace muy poquito, que es la alegoría del cirineo. Quiero que nos la expliques, que nos la cuentes, porque además sé que va a tocar muchas almas. Así que, si haces el favor, cuéntanosla. Sí, claro, es que esto sucede aquí en la Vía Dolorosa. Uh-huh. Hemos pasado de la primera estación, como digo, donde Jesús es quitado de sus... le quitan todas sus ropas y es juzgado. Pero si me lo permites, vamos a hacer un poco de hincapié en cómo es ajusticiado Jesús, si me lo permites. Perfecto. Porque creo que va a tener mucho que ver después con la historia del cirineo. Uh-huh. Nosotros sabemos que Jesús es condenado a muerte por los sumos sacerdotes, por el Sanedrín y por Caifás, sobre todo. Sí. Bien, desde que es condenado, desde la casa de Caifás hasta llegar aquí, está siendo golpeado y molido a palos. Cuando llega al pretorio, Pilatos lo envía al rey Herodes Antipas. El camino desde aquí hasta el palacio de Antipas, que está en la otra parte de la ciudad, es un camino también donde él está recibiendo golpe tras golpe tras golpe. Cuando llega Antipas se burla de él, le pone ropas principescas y lo devuelve a Poncio Pilatos. Se ha satisfecho de las chanzas y de la parodia que ha hecho y se lo devuelve a Pilatos, no quiere saber nada de Jesús. Y Pilatos manda azotarlo para contentar a los sacerdotes. Sin embargo, el castigo romano, el castigo de la flagelación, se hacía con un látigo corto, un látigo que se llama flagrum, de ahí la palabra flagelar. Uh-huh. Un látigo que tenía atadas varias correas y que tenía adheridos a esas correas, tenía trozos de hueso, de metal o de clavos. Imagínate cuando eso te roza el cuerpo, lo que te hace. Sí. Te desgarra la carne. Uh-huh. Sabemos que el castigo romano era flagelar al reo hasta dejarlo irreconocible. Pudieron ser unos 300 latigazos, Nuria, los que le dieron a Jesús, hasta dejarlo irreconocible. Solamente si lo dejaban irreconocible podían parar. Imagínate lo que tuvo que pasar. Claro. Claro. Vamos, si quieres, a la segunda estación, en el convento de las hermanas de Sion. Jesús es cargado con el madero. Imagínate a ese cuerpo totalmente flagelado y torturado, cargado con un madero que pesaría quién sabe cuánto. Y aquí vamos a la tercera estación. Jesús cae. Sus espaldas ya no pueden más. El peso de la cruz ha caído sobre él. No puede ni siquiera levantarse. Las fuerzas le han fallado. Cuando consigue alzar la cabeza, se encuentra la escena más terrible que podía imaginar. La mirada de su madre. Si le duele el cuerpo, ahora también le está doliendo el alma. Esta es la cuarta estación. Vamos a la quinta, que es la que tú me pedías. Jesús mira al cielo y pide ayuda. Y la ayuda aparece. ¿Sabes cómo aparece? Como un extraño, alguien que no conoce a Jesús y sin embargo carga con su cruz. Le ayuda a levantarse. Un desconocido le ayudará a recorrer el resto del camino. ¿Quién de nosotros, tú, yo, las personas que nos están oyendo, no ha sentido como Jesús que el peso de nuestra vida en algún momento se nos venía encima? ¿Quién no se ha visto, yo creo, sobrepasado, incluso aplastado por nuestra propia cruz? Y cuando estábamos en el suelo hemos mirado al cielo y hemos pedido ayuda. Yo te digo, amiga mía, que como a Jesús, cuando nosotros miramos al cielo y pedimos ayuda, también recibimos esa ayuda. Cuando pedimos auxilio a aquel que nos puede ayudar, la respuesta no se hace esperar, aunque tal vez no venga como nosotros queremos. Y yo creo que por eso es que algunos dudan, pero la ayuda llega. A veces como un ángel que coge tu cruz, a veces como un desconocido que te da la mano, a veces como una mariposa que se posa en tu hombro, como un arco iris. Algo pasa en tu vida cuando tú pides ayuda, que el cuerpo lo siente y puedes volver a ponerte en pie y puedes seguir el camino hasta el Gólgota. Y el final del Vía Crucis es el Santo Sepulcro, es decir, un nicho vacío, un nicho donde no hay nada, donde no hay huesos, donde no hay podredumbre. ¿Sabes por qué no hay nada? Porque Él ha resucitado, porque el amor no puede morir, Nuria, porque la paz no puede morir, porque la esperanza no puede morir. Por eso nosotros, los peregrinos, los cristianos que vamos a Jerusalén, no vamos en busca de un cadáver. Vamos a ver con nuestros propios ojos que Jesús no está allí, no está en el sepulcro, que está vacío, porque se ha mudado en nuestros corazones, porque el amor vive para siempre, porque la paz vive para siempre y porque la fe vive para siempre y porque Jesús vive para siempre, porque Dios es Dios. Uf, Manuel, nos dejas como siempre sin palabras. Pero ya sabes lo que pasa, hermanito, que lamentablemente el tiempo, y más en la radio, ya sabes lo que pasa, ¿no? Se nos va, pero volando. Pero antes de terminar la entrevista, quería que nos comentaras algo que me ha chocado bastante, y es que, por lo visto, hay un lugar concreto que hay habladurías de gente que dice que podría estar ahí escondida el Arca de la Alianza. ¿Cuál es este lugar? Este es un lugar muy, muy especial. De hecho, la gente, el pueblo judío que vive, los ciudadanos judíos que viven en Jerusalén, vienen hasta aquí para rezar justamente en este lugar, porque ellos piensan que detrás de este muro es un túnel excavado en la piedra, que data de la época herodiana, donde se han encontrado lo que se llama la hilada maestra. ¿Qué es la hilada maestra? Bueno, son tres piedras de dimensiones descomunales, una de 13 metros, otra de 12 y otra de 7 metros. Creo que tienen aproximadamente 600 toneladas de peso cada una. Y si quieres, otro día entramos en cómo se pudieron trasladar transportar aquí, que es algo que tampoco tiene desconcertados a los arqueólogos. Sí, sí. Pero, ¿dónde está el sentido místico de este lugar? Bueno, es que curiosa casualidad, si es que quieres llamarla así, que yo no la llamaré así, sino causalidad, este lugar está justamente paralelo al Domo de la Roca. El Domo de la Roca es donde antes estaba el Templo de Salomón. El Templo de Salomón tenía tres salas. Una, el vestíbulo, que podía medir 13 metros. Ya hemos dicho que la primera piedra mide 13 metros. La segunda, el Elaj, Aquí se guardaba la mesa de los panes y el candelabro de siete brazos. Y esta sala podría tener 12 metros. Qué curioso que la segunda sala, que la segunda piedra que nos encontramos aquí sea de 12 metros. Pero por último, la tercera dependencia, el Sacta Sanctorum, donde se encontraba, donde se guardaba el arca, era la sala más pequeña, que podría tener unos 7 metros aproximadamente. Y qué curioso que esta última piedra tenga también 7 metros. Por esto mismo, hay gente que dice que estas piedras lo que están ocultando es el acceso subterráneo al, debajo del domo de la roca, donde antes estaba el templo de Salomón, y que posiblemente detrás de estas piedras lo que se oculte sea nada más y nada menos que el Arca de la Alianza. Vaya historia. Emanuel, lo tenemos que dejar aquí, lo dicho. Podríamos hacer una segunda parte, ¿no? Podríamos hacer unos cuantos episodios. Bueno, vamos a dejarlo en principio en una segunda parte, ¿eh? Y yo te emplazo a que estés otro día con nosotros hablándonos de nuevo sobre estos lugares que aparecen en este maravilloso libro titulado Guía Histórica, Mística y Misteriosa de Tierra Santa y editado por Ediciones Almuzara. Manuel, es un honor, no solamente un placer, el tenerte aquí como compañero en el programa, sino además el escucharte. Sabes que siempre aprendemos mucho contigo y de ti. Yo soy el afortunado por poder formar parte de la familia de Canal del Misterio, y si en algún momento he podido hacer que vuestros corazones, igual que mi voz, temblaran, pues mira, yo me doy por satisfecho. Bueno, pues hasta la próxima, Manuel. Un abrazo, hermanita, que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Ya nos encontramos en la actualidad y ya estamos acompañados de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con la primera noticia que nos traes esta noche y dice así: bombas eólicas sobre la capa de hielo para volver a congelar el Ártico. Así es, Nuria. El Ártico podría estar completamente desprovisto de hielo marino en el verano del 2030. El Acuerdo de París del 2015 tampoco será suficiente para detener las consecuencias del calentamiento global. Desde que comenzaron a llegar las primeras señales de alarma, los científicos han intentado convencer a los gobiernos de la necesidad de actuar cuanto antes. La última propuesta la ofrece el físico Stephen Dish y su equipo de la Universidad de Arizona. Básicamente, hablan de instalar 10 millones de bombas eólicas sobre la capa de hielo para luego bombear el agua sobre la superficie helada del Ártico durante el invierno. En teoría, esa agua se congelaría antes de la llegada del verano. El investigador dice que las bombas podrían agregar casi un metro de grosor a la capa actual de hielo marino. Así, duraría más tiempo y reduciría el peligro de que el hielo desapareciera durante el verano. Los investigadores calculan que el programa para volver a congelar el Ártico necesitaría 500 mil millones de dólares de financiación. Y como dijo Dish al periódico The Guardian, la única estrategia en la actualidad parece ser decirle a la gente que deje de quemar combustibles fósiles, y aunque es una buena idea, va a hacer falta mucho más que eso para evitar que hielo marino del Ártico desaparezca. Uh-huh. Continuamos con la siguiente, dice así: instalan semáforos a ras de suelo para peatones adictos al teléfono. Sí, esto es increíble. Vaya, y tanto. Porque para muchos los teléfonos móviles se han convertido casi en una extensión de su brazo. Sí, sí. Y literalmente no levantan cabeza para nada. Así es. Mucho menos para cruzar la calle. Sí. Por eso, la ciudad de Bodegrafe, en Países Bajos, está probando semáforos de luz en el suelo para alertar a los adictos al WhatsApp y las redes sociales cuando pueden cruzar. Se trata de indicadores con una tira de LED incrustados en la acera para que pueda verse si se puede o no cruzar sin necesidad de levantar la vista del suelo. La verdad que estamos como zombies. Vaya, vaya. Y bueno, estas luces se encienden en rojo o verde en sincronía con los semáforos y funcionarían de noche y de día para alertar a los peatones. La empresa encargada se llama HIC Traffic System. Un sistema parecido lo han probado también en Sydney y en Augsburg. Y en Seúl, además, utilizan una señalización dedicada a alertar sobre los peligros de ir con el teléfono e incluso prohibiéndolos en algunas zonas, cosa que me parece muy correcto. Desde luego, desde luego. Qué peligro el uso, el mal uso de los teléfonos móviles. A ver si ya todos nos concienciamos un poquito, porque hay que ver la cantidad de accidentes que se dan por este motivo. Vamos con la última noticia que nos traes esta noche, María, y dice así el titular: hallado un ensayo de Winston Churchill sobre la vida extraterrestre. Sí, Nuria, plasmó sus reflexiones sobre la exploración espacial y la búsqueda de vida extraterrestre en un ensayo cuyo primer borrador escribió en 1939 y que la revista Nature saca ahora a la luz. Lo comenzó a escribir después que la radio estadounidense emitiera La Guerra de los Mundos y revisó nuevamente a finales de los años 50, cambiando el título original de ¿Estamos solos en el espacio? ¿Por estamos solos en el universo? Para reflejar los cambios en la terminología y el conocimiento científico. Allí razona sobre la existencia de otros planetas habitables y se pregunta si nuestra civilización es la única en el universo. Hablaba del agua como el evento imprescindible para que surgiera la vida, y varias décadas antes de que a principios de los 90 se descubrieran los primeros mundos fuera de nuestro sistema solar o exoplanetas, Churchill veía posible que otras estrellas albergaran planetas. Pero también fue consciente que un día, posiblemente en un futuro no muy lejano, podría ser posible viajar a la Luna o incluso a Venus o a Marte. Si bien Churchill daba su opinión sobre este fenómeno, jamás manifestó haber visto ningún ovni. Sin embargo, otros muchos personajes famosos sí lo han hecho. Como curiosidad podemos mencionar a Mick Jagger, Robbie Williams, John Lennon, David Bowie, Ronald Reagan, Muhammad Ali, Jimmy Carter, entre otros. Cuando el río suena, agua lleva. María, como siempre, un placer el tenerte en el programa y el escuchar la actualidad que nos traes en cada programa. Y antes de irte, ¿algún dato de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariat_bcn. Hasta el próximo programa, María. Hasta la próxima, Nuria. Lugares insólitos en Canal del Misterio. ¿Cuántos misterios esconden los océanos, verdad? Barcos fantasmas, monstruos marinos, incluso islas y continentes perdidos como la Atlántida, que en la actualidad todavía cautiva a millones de personas. Hoy en Lugares Insólitos vamos a conocer el misterio de High Brasil, la otra Atlántida. Por supuesto, vamos a visitar este lugar misterioso con nuestra queridísima Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. Cuéntanos, ¿dónde está High Brasil? Bueno, la isla High Brasil es todo un misterio, Nuria. Según las leyendas, dicen que está envuelta en una espesa niebla y que solo se hace visible un día cada 7 años. High Brasil es igual de inquietante que la ciudad perdida de la Atlántida. La diferencia es que de High Brasil hay muchos relatos en primera persona escritos sobre esta enigmática isla. Según los mapas y descripciones documentadas de expediciones desde 1300 a 1800, describe la posible ubicación de la isla a unas 200 millas al oeste de Irlanda. La primera aparición de la isla la conocemos por un mapa de 1325 por el cartógrafo mallorquín Angelino d'Alorto. En este mapa, d'Alorto situó la isla junto al oeste de Irlanda y afirmó que es semicircular, con un estrecho río que recorre de norte a sur todo su diámetro. Otros navegantes y exploradores partieron a la búsqueda de esta mágica isla, como el italiano Giovanni Caboto, en 1480, que partió de Bristol y se dirigía al oeste de Irlanda para descubrir High Brasil, pero no obtuvo ningún éxito. Años más tarde, otro navegante y explorador portugués, Pedro Álvarez Cabral, en 1467, también avistó la isla durante un viaje directo al oeste de Portugal. Pero el avistamiento y exploración de la isla lo hizo el capitán John Nisbet y su tripulación en 1674, cuando se encontraban navegando de Francia a Irlanda y de pronto se vieron envueltos en una inmensa bruma, una misteriosa niebla que poco a poco se fue disipando. Al desaparecer la niebla, el capitán Nisbet divisó una costa rocosa. Rápidamente, el capitán revisó las cartas náuticas, observando atónito que se trataba de la isla legendaria High Brasil. Nisbet y su tripulación decidieron investigarla. Pasaron todo un día en la isla y regresaron con oro y plata, que según ellos les fue dado por sus habitantes. Sí, porque por lo visto Nisbet contaba que en la isla habían, bueno, riquezas inimaginables, calles cubiertas de oro, animales gigantes y una tecnología muy avanzada para la época, ¿no? Sí, sí, totalmente cierto. Y además comentó Nisbet que la isla estaba gobernada por un consejo de sacerdotes que vivían en armonía y sin carencias de ningún tipo, que parecía la isla, la tierra prometida, Nuria. Vaya. Claro, evidentemente, después de lo que contó Nisbet, un segundo buque fue enviado a una expedición capitaneado por Alexander Johnson, que siguiendo las instrucciones de Nisbet en busca de High Brasil, corroboró que la isla era increíble. El capitán Alexander confirmó todas las historias que anteriormente dijo Nisbet. Explicó, o eso dice la historia o leyenda, que los habitantes habían lanzado un hechizo en la isla para evitar que fuera vista, pero el hechizo de alguna manera se había roto. Otros aventureros han afirmado que existe una cultura altamente avanzada que utiliza algún tipo de pulsaciones o música para mover grandes objetos con techos y cúpulas de oro alrededor de la isla. A pesar de que en la actualidad ningún mapa refleja la existencia de esta isla, así como no aparecen las fotos de los satélites, cada cierto tiempo surgen testimonios de personas que dicen haber visto esta misteriosa isla, pero que al volver no la han encontrado. Muchas personas afirman que High Brasil no es más que otro nombre adjudicado a la famosa isla de la Atlántida, la isla mítica. Bueno, ¿y cuándo fue el último avistamiento de la isla, Luriel? Sí, el último avistamiento documentado de High Brasil fue en 1872 por el arqueólogo Thomas Johnson Westrop. Este señor, Thomas Johnson, había avistado la isla en tres ocasiones, Nuria. Y estaba tan cautivado con High Brasil que llevó a toda su familia para que pudieran ver la maravillosa isla en persona. Los registros y cartas de navegación de Westrop afirman que estuvieron en la isla y también cómo fue testigo de cómo High Brasil desaparecían de sus ojos. Imagino a Luriel que habrán un montón de hipótesis de qué es esta isla, ¿no? Sí, Nuria, hay muchas teorías. Una de ellas es que High Brasil es el reino perdido de la Atlántida, que se dice que está situada más allá de las columnas de Hércules en Gibraltar, y por lo tanto se ajusta a la ubicación de la Atlántida, como mencionó Platón en sus célebres obras Critias o la Atlántida, donde se refiere a la guerra que ocurrió en otro tiempo entre los pueblos situados más allá de las columnas de Hércules. Sí. La realidad es que la ubicación y la mitología coinciden, Nuria. Por supuesto, hay otra explicación para las personas que han afirmado verla. Hay una zona cerca de Irlanda llamada el Banco de Corcupín, que es una plataforma irlandesa que forma parte de una zona de pesca conocida como el Gran Sol, aproximadamente a unos 200 kilómetros de la costa oeste. Sí. Se trata de una área elevada del fondo del mar que los investigadores han encontrado estas tierras que puede ser que se haya confundido con la isla. Es muy posible que durante las mareas extremas del resorte, este banco de arena salga a la superficie, Nuria. En 1870 fue leído un documento a los habitantes de Irlanda que explicaron que esto podría ser el posible esclarecimiento del caso de esta isla misteriosa. Pero en la actualidad, los investigadores y arqueólogos continúan buscando la mítica isla de High Brasil. El sargento Jim Peniston se encontraba sirviendo en la base aérea de Bentwaters en los Estados Unidos, en Inglaterra. Aproximadamente a las 3 de la mañana del verano de 1980, vieron unas luces extrañas en el bosque de Bentwaters y pidieron permiso a los superiores para investigar y comprobar de que no se trataba, pues, de un avión estrellado. Pero lo que encontraron fue algo inesperado. Los dos militares dijeron haber visto un objeto brillante en el bosque, como un platillo volante pequeño. El objeto fue descrito de apariencia metálica y triangular, de aproximadamente de 2 o 3 metros de base y unos 2 metros de altura, con luces amarillas y azules. El sargento iba anotando todo lo que veía en su cuaderno de notas mientras se iluminaba todo el bosque con una luz blanca. Fue el mismo sargento Peniston quien decidió acercarse para observar más de cerca el misterioso objeto. Al parecer, cuando tocó el objeto, recibió telepáticamente una serie de códigos binarios, pero a los pocos instantes, el sargento y el soldado perdieron el conocimiento. Cuando se despertaron, se encontraron en un hospital de la base militar. Unos días después, el sargento Peniston anotó un código binario. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña negó que el hecho sucedido fuese una amenaza para la sociedad y nunca se investigó como una cuestión de seguridad. Lo taparon, vamos. Sí. Por miedo a que lo tomaran por loco, el sargento decidió esconder su bloc de notas y códigos durante 30 años, sin mencionar a nadie los mensajes. Hasta que un día, Peniston se vio la necesidad de someterse a hipnosis porque él quería recordar lo que había sucedido y saber si los números binarios los tenía bien. Sí. En 2010, le entregó los números al programador Nick Siske para que intentara descifrarlos. ¿Y fueron capaces de descifrarlos? Sí, el mensaje decodificado parecía indicar las coordenadas de una zona fuera del oeste de Irlanda, que curiosamente se relacionaba con la ubicación de la isla High Brasil. El mensaje decodificado decía: la exploración de la humanidad continúa para el avance planetario, y luego da unas coordenadas. Sí. No es necesario decir que las coordenadas obtenidas telepáticamente por el sargento coinciden con la zona donde había sido vista la isla High Brasil. Sí. La historia de la isla High Brasil fue llevada a un paso más allá mediante un documental de History Channel en 2010 titulado Ancient Aliens. Pero, ¿por qué este mensaje misterioso de las coordenadas de High Brasil? ¿Qué es lo que realmente hay en esa isla? ¿Y por qué tanto énfasis en el mensaje? La frase, la exploración de la humanidad de continuo avance planetario y las coordenadas geográficas que apuntan a esta isla perdida. Como tú decías, ¿son pruebas de que estamos siendo visitados o tal vez estudiados por visitantes de otros mundos? ¿Quién sabe? Qué gran misterio, Luriel, nos has traído esta noche. Por cierto, cuéntanos, porque el nombre es un poquito raro, ¿no? High Brasil, ¿tiene algún significado? Cuéntanos. Sí, intentando descubrir el origen del nombre de High Brasil, se cree que viene directamente de la traducción popular del folclore de Irlanda, donde la palabra Uy Brasil, a ver si lo digo bien, significa el gran rey del mundo. Es decir, literalmente ascendente, ¿no? Y probablemente quería identificar a uno de los antiguos clanes o familias, originalmente del norte de Irlanda, o el clan Brasil. A su vez, el nombre de este clan fue identificado como el nombre de un antiguo rey del mundo que, de acuerdo con las historias de la mitología irlandesa, vivió en esta isla, High Brasil. Bueno, la verdad es que vaya lugar que nos has traído esta noche, Aluriel. ¡Qué misterioso! Y cuánta gente que dice haberla visto, esta insólita isla, ¿verdad? Es que eso es lo curioso, es que hay datos, hay cartas náuticas. No podemos decir que sea la Atlántida, porque no, tampoco tenemos datos suficientes, pero de esta isla sí que hay datos de personas que han estado allí, con documentos que también colgaremos en la página de Canal del Misterio, los blogs, las fotos del blog de notas del sargento Peniston, cómo iba anotando todo lo que iba viendo, ¿sabes? Vaya. Y las coordenadas coinciden con la isla. Sí. Es muy curioso. Desde luego, Aluriel, Como siempre nos sorprendes, ¿eh? Estamos aquí absortos escuchándote. Luriel, ¿alguna forma de contacto antes de marcharte? Sí, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Luriel Vera en Facebook y Twitter. Muy bien. Y yo encantada de contestar. Pues hasta la próxima, compañera. Vale, dulces lunas, preciosa. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Ahora mismo está con nosotros una oyente que se puso en contacto con nosotros porque quería pues compartir una experiencia que le ocurrió. María, estás por ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Hola, buenas tardes, María. Cuéntanos, ¿qué es eso que querías compartir con todos nosotros? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues verás, yo tenía 14 años y mi abuelo estuvo en un accidente de tráfico muy, muy, muy fuerte. Mi abuelo, por desgracia, murió en el accidente y al ser relativamente pequeña, en mi casa no me lo dijeron. Sí. Me dijeron que habían tenido un accidente, pero no que mi abuelo había fallecido prácticamente en el acto. Entonces, al acostarme aquella noche, yo tuve lo que los no creyentes llaman un sueño. Uh-huh. Para mí no fue un sueño. Sí. Porque él vino a despedirse de mí. Es más, si quieres te lo describo porque lo recuerdo como si fuera hoy. Sí, sí, por favor. Vale, pues un hombre muy alto, bellísimo, con el pelo rubio, vestido de blanco, desprendía luz. Me introdujo en una especie de pasillo. Se puede parecer a un pasillo de hospital o una sala de espera. Y me dijo, siéntate aquí, estate tranquila, que alguien va a venir a verte. Entonces, no sé, me senté en una silla que había. Sí. Y de una de las puertas salió mi abuelo. Uh-huh. No he visto a mi abuelo tan guapo en mi vida. Sí. Y me dijo, cariño, no te preocupes. Yo ya no estoy, pero estaré contigo siempre. Entonces, uh-huh, me abrazó, puedo sentir el abrazo, es que me estoy poniendo mala, pero puedo sentir el abrazo de él. Sí. Entonces me dijo, me tengo que ir, no me dejan hablar más tiempo contigo. Tenemos un tiempo muy limitado para estar con vosotros. Uh-huh. Entonces volvió a entrar por la puerta por la que le había entrado, el pasillo se llenó de luz. Es que el pasillo era luz, no era, sí, una construcción como la que nosotros podamos concebir, sí, nuestra mente humana. Sí. Volvió el mismo ser que me acompañó y me dijo que si estaba bien, que si yo me encontraba bien, y me desperté. Uh-huh. Entonces, a los dos días me enteré que me dijeron, porque yo ya lo sabía, sí, que el abuelo ya no estaba aquí. Uh-huh. Y no he tenido solo esa experiencia. O sea, mi abuela murió cogida de mi mano. Sí. Y en el tanatorio, cuando yo ya no soportaba más el dolor, porque fue muy doloroso, pues un cáncer fue muy largo. Uh-huh. Yo estaba embarazada, además. Vaya. En ese momento. Sí. Y no llegó al mundo el crío, pero bueno, eso es otra cosa. Y entonces, cuando bajé con mi tía a tomarme un café, porque estaba, no podía parar de llorar, entré en crisis de llanto. Uh-huh. Y al salir de tomar el café, que para mí fue una tila, me di la vuelta y la vi vestida. La vi y le dije a mi tía, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y me dijo mi tía, sí, y cálmate, porque si no se asusta y se va. Anda. Entonces, estaba vestida con su gabardina de viaje, una, sí, gabardina gris que tenía, sí, que hoy la tengo yo, sí, con un pañuelo rosa que se ponía ya para el viaje y sonreía. Uh-huh. Y ella también vino a despedir. O sea que... ¿Y lo visteis, la visteis las dos personas? La vimos las dos. Vaya. Pues no sé, que la vi, o sea, no fue una alucinación, ella, sí, estaba, sí, allí. Ella estaba allí, o sea, y la vi igual que a mi abuelo, tan corpóreo como te puedo ver a ti si te tengo delante. Claro. No era una sombra, no era bruma, no, era ella. Uh-huh. Era ella, en la edad en la que murió. A mi abuelo le vi un poco más joven, quizá, sí, porque, no sé, porque había pasado más tiempo, pero... Uh-huh. Pero ella, y además ella sigue por aquí pululando de vez en cuando, o sea que... La notas, ¿no? Sí, perfectamente, sé que, sí, es ella. Y cuéntame, descríbeme un poquito más al ser este rubio que apareció en la primera experiencia. yo creo que era mi ángel de la guarda, que, por llamarlo de alguna manera, mi... ¿Tu guía? Mi ser acompañante. Sí, sí. Sí. Sí, porque sin conocerle yo me sentí segura a su lado. Sí. Con una sensación de familiaridad. ¿Cómo era exactamente, físicamente? Guapísimo. Guapísimo, no te lo puedo describir la belleza que tenía. Uh-huh. Porque la belleza nacía de dentro. Sí. No era una belleza física, que también. Sí. Sino de dentro. ¿Has dicho que era muy alto? Era más alto que yo es que soy muy chiquitita, igual... Le veo muy alto, pero si era alto y de cabello largo y rubio, puede ser un prototipo que yo que creo mi mente, pero la sensación de tenerle a mi lado es la que siempre he tenido cuando he tenido un mal momento y él ha venido a consolarme. ¿Llevaba una túnica blanca o...? Sí, sí, sí, era todo blanco, era todo luz, era todo luz. Uh-huh. La única que iba de color era yo y llevaba el pijama que me había puesto Sama. Ajá. ¿Los, llegaste a ver los ojos a este ser? Sí, azules. Hace les transmitía mucha paz. Ajá. Sí, ya te digo que se agachó, se inclinó, me tocó para que yo estuviera tranquila porque supongo que sabía que era el primer contacto real que yo tenía con el otro lado. Sí, sí. Pero bueno, desde chiquitita he sentido cosas, pero que te vayan a decir que el abuelo ya no está cuando el abuelo ha sido mi padre. Claro. Te tienen que preparar. Sí, sí, sí, sí. ¿Y sí. has vuelto a tener algún otro tipo de experiencias con este ser? ¿Lo has vuelto a ver en algún sueño más? Sí, en muchos sueños. O sea, he tenido sueños trascendentales y siempre ha estado él. ¿Has vuelto a ver a este mismo ser? Sí. Uh-huh. Y le noto a mi alrededor cuando yo tengo una enfermedad crónica, cuando estoy muy mala. Bueno, María, qué dos experiencias tan bonitas. ¿Mm? Y qué dolorosas, porque dices, Dios mío, es la última vez que te veo. Es difícil de explicar, te bueno, quedas más tranquilo. La última vez que los ves, que lo ves físicamente. Es cuando yo mira, claro. Claro, claro. Sí, claro. Claro. Sí, claro, luego los he visto en sueños a los dos abuelos, uh-huh. en un momento de mi vida muy duro y era, mi abuelo no me habló, pero mi abuela sí, cruzando una calle me dijo, cruza, tienes que cruzar sola. Y en ese momento me desperté, o sea que de vez en cuando... Uh-huh. Te sueltan la perlita, ¿sabes? Sí, sí. Andan pendientes. Nos envían un montón de mensajes. Solamente hay que estar sí. despiertos para saber sí. dónde están. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, María. Nada. Por seguirnos y por compartir con nosotros pues estas dos experiencias uh-huh. tan bonitas, como digo. Y que yo estoy segura de que más de uno, al escucharte, se ha sentido reflejado. Y, seguramente. Y de alguna forma también un poquito más comprendido al ver sí. que hay personas como tú que probablemente estén viviendo la misma experiencia que viven ellos. Sí. ¿Mm? Y si les ayuda a que se les quite un poco el dolor de la pérdida, pues así que no es tal pérdida. Que no es un fin, es simplemente... No, no es un adiós, hasta luego. Es un hasta luego, efectivamente. María, muchas gracias. A ti. Buenas un beso tardes. Muy grande y que te os vaya bien el programa. Un besito. Hasta luego. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Llegamos al consejo de la semana y bueno, qué bien se está en este rinconcito, ¿verdad? Por supuesto, acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Un placer estar aquí una semana más. Saludos también a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Y sí, se está muy a gustito, muy a gustito. Sí, qué bien, compañero. Oye, ¿qué te parece el viaje que hemos hecho por Jerusalén con Manuel? Pues me ha gustado mucho porque es de estos sitios que se supone que todos deberíamos visitar alguna vez y dado que de momento no he tenido esa suerte, pues tener la experiencia contada así en primera persona de Manuel, pues me ha acercado a ese lugar tan mágico, tan especial, que no tienes que ser creyente o no tienes que tener una creencia determinada para entender que efectivamente ahí han ocurrido cosas muy importantes y siguen ocurriendo cosas muy importantes, algunas no tan buenas también, desgraciadamente, ¿verdad? Pero forma parte del proceso y ha sido un lujo tenerle, de verdad que sí, porque sí, ya digo, nos acerca, sobre todo por la experiencia que él cuenta, cómo él la vive o cómo él la ha vivido, ¿verdad? Bueno, Juan, vamos al tajo, a ver qué nos dicen tus cartas para la semana que viene. Venga. Pues esta semana, Nuria, amigos, toca ponerse mucho las pilas porque vienen cosas muy potentes. Esta semana aquí la carta que nos ha salido es un 10 de bastos que nos dice: nos vamos a ver sobrecargados quizás de responsabilidades o de oportunidades, más bien, diría yo. Esta semana se va a abrir un abanico de posibilidades, Nuria, amigos, que vamos a tener que aprovechar al máximo porque van a pasar muy rápido. 10 de bastos es una carta de mucha densidad en un momento determinado, es decir, te puedes sentir, pues ya digo, superado, saturado, pero si te organizas, si priorizas, si sabes buscar cuál es la oportunidad que tú estabas esperando o cuál es la que más adapta a tus posibilidades, digamos, separando la paja del grano, esta semana va a ser muy, muy potente. Seguro que habrá mucha gente que esté esperando, por ejemplo, una oportunidad de empleo o incluso que se resuelva algún tipo de cuestión legal, burocrática, pues esta semana es la semana de eso. Entonces hay que aprovechar, ponerse mucho las pilas, porque indudablemente, como en todo, de nuestra actitud va a depender que le saquemos más partido o menos. Claro. Si nos quedamos un poquito así mirando al aire, pues se nos van a ir esas oportunidades que igual tardan en volver. Entonces esta semana yo diría, por una parte, estar muy atentos a esas opciones, a esas oportunidades que se nos ponen delante y ser muy valientes a la hora de coger lo que realmente nosotros estamos esperando, descartando lo otro. O sea, conectar mucho con nuestras necesidades o con nuestras expectativas. Al ser un 10 también, Juan, finalización de cosas, ¿no? Claro, finaliza un ciclo para iniciar otro. Por ejemplo, lo que hablamos, puede que te llegue un trabajo para que acabe un ciclo en el que has estado quizás un poco más inestable o directamente no has tenido trabajo o el que has tenido no te ha gustado, no te ha aportado desde el punto de vista personal, económico, etcétera. Claro, es un cambio de ciclo que además es lo que decimos, justamente por eso, Nuria, muy buen apunte. Al ser un cambio de ciclo hay que estar muy atentos porque los cambios de ciclo suceden cada cierto tiempo, pero si te pillan un poco con el pie cambiado y cuando le sacamos partido. Así es. Bueno, Juan, pues antes de marcharte, como siempre, danos tus vías de contacto para todos aquellos que escriben al programa, que llaman, que quieren saber de ti y dónde localizarte. Dinos cuáles son tus vías de contacto. Pues somos Faro Tarot en todas las redes sociales, por ese nombre nos pueden encontrar. Tenemos el correo electrónico que es farotarot@gmail.com y, por supuesto, el teléfono móvil 605-33-7291. Así que se animen a escribir, a criticarnos, que se animen a puntualizar lo que quieran, que se animen a pedir una consulta también, por supuesto, si les apetece. Para todo lo que quieran, aquí estamos. Perfecto. Pues hasta la semana que viene, compañero. Beso muy fuerte, Nuria, hasta la semana que viene. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y llegamos al final del programa de esta noche. Hay que ver los 60 minutos cómo pasan de rápidos, ¿verdad? Cuando se disfruta de la buena compañía, cuando se disfruta de los buenos contenidos, el tiempo pasa volando. Eso es así. Es la relatividad del tiempo. Gracias a todos los que nos esperáis fieles a la cita. Y si es la primera vez que nos escuchas, pues gracias también por habernos encontrado y esperamos contar contigo la semana que viene. Y ahora, ya que quedan solamente unos segunditos, os dejo con la frase de la semana. Vive el presente sin olvidar el pasado, pero siempre mirando hacia el futuro. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.